Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente en la peluca de Sarmiento Zona Sur, hoy con Ever, Sabrina, quien te habla, y esperando a Víctor, que estará por llegar, esperamos, en cualquier momento. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Bueno, el martes pasado no, despegué el faltazo. ¿Cómo el martes? ¿Está cansado? El martes, sí, el sábado pasado estuve en otra actividad. Y bueno, por ahí un poco la emoción esta de participar, porque le contamos a la audiencia que sería el último programa que hacemos los compañeros de Varela y de Brown juntos, que bueno, como que la peluca va a tener otro hijito más, y la idea es hacer un abrir la peluca en el distrito de Varela, bueno, por cuestiones de cercanías, para que los compañeros participen y eso, así que un poco esa emoción de transitar este último programa de esta etapa, y estoy obviamente deseándoles lo mejor a los compañeros. Sabrina, Víctor, ahora como que son los que están comandando van a seguir comandando el programa. Pero bueno, bien, un poco trasnochado, porque anoche nos juntamos. Empezamos las vacaciones de invierno. Nos juntamos y bueno, que terminamos tardes y bueno, ahí tratando que los reflejos ocasionen el menos daño posible. Ahí está llegando Víctor también, aprontándose. Y bueno, un poco esto de... ya por ahí podemos empezar a comentar de que ya se ha votado, se ha decidido arrancarle después de las vacaciones con un paro de 48 horas, ¿no? Un no inicio. Sí, algo comentábamos, casi digo la clase pasada, ese vicio que te queda ahí metido en la cabeza. El programa pasado del paro de 48 horas, que al que llaman los UTEBAS multicolores, para el 3 y 4 de agosto, lunes y martes, con una movilización a La Plata el 4. Así es. Bueno, un poco la lista de reclamos es la que se viene manejando hasta ahora, ¿no? Aún sabiendo de que se ha, a partir de justamente toda esta lucha que hemos dado, sobre todo de las seccionales de su tema multicolor, ¿no? Se ha avanzado bastante en que muchos compañeros hayan cobrado, ¿no? Después de meses y meses y algunos años sin cobrar, pero no sabemos, o sea, ya sabemos, tenemos datos que no se resolvió completamente. Sobre todo, todavía siguen padeciendo más este problema los profesores con los módulos, ¿no? Sí. Por ahí en los cargos se ha avanzado, pero no en los módulos. Y entre otros reclamos por los que se hace el paro, aparte del que acabas de mencionar, está el que los comedores escolares funcionan solo con 6 pesos por día por estudiante, porque faltan docentes, preceptores, equipos de orientación, equipos directivos, profesores, maestros en general, porque los docentes no tenemos garantizado entonces el pago de nuestro salario en tiempo y forma. Por las condiciones edilicias y tantos reclamos que van sumando y sumando a que nuestra labor sea cada vez más complicada. Ajá, y que a la vez por distintos medios, sobre todo a partir de estas jornadas de formación que se vienen haciendo durante el año y ya el año pasado, justamente lo que buscan es convencernos y empezar a dejar como constancia de que ya no pasaríamos a dejar de ser trabajadores y a ocupar una especie de rol de funcionarios. Por lo tanto, las problemáticas que vayan sucediendo en las escuelas, las tenemos que resolver, sea como sea. Para que los oyentes entiendan, ante faltas de sillas, mesas en una escuela, es el responsable de que pase eso, pasa a ser los directivos y los docentes, ya no más la Dirección General de Escuelas, ¿no? Porque somos responsables de las funciones del Estado en ese lugar, ¿no? Y eso me empieza a marcar una diferencia abismal a ser trabajadores, porque ahí se empieza a borrar un poco la línea de quiénes son los patrones, ¿no? ¿Quiénes son los patrones? Y también, es otro tema que vamos a desarrollar con el caso que pasó la semana pasada, que hubo paro el día miércoles por la muerte de un niño de jardín en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se nos visibiliza con otro rol. Lo desarrollamos después. Vamos a dar la bienvenida a Víctor mientras escuchamos un tema musical. Como mi casa más Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, ahora sí con Víctor a plenas luces. ¿Qué tal? Estaba medio dormido recién. Te recordamos que el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560, o que podés comunicar, dejarnos un mensaje, una crítica, lo que sea, a nuestro Face, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Y bueno, un poco empezamos a comentar antes del tema lo que pasó la semana pasada, esto de el paro en concreto el miércoles por una situación que ya tenía unos días, que fue la muerte de un niño de 5 años del jardín número 12 de Buenos Aires en manos de su padrastro, que murió a golpes, y el paro que se hace rechazando esta situación y acompañando a la docente de la salita a la que pertenecía este niño y a la directora del jardín, que fueron separadas de su cargo. Sobre eso tenemos dos audios que queríamos compartir. Uno, un día previo a la movilización, en la que el secretario general de UTE comenta un poco las razones de la movilización, y el otro sobre el protocolo que se debe llevar a cabo en las escuelas. Los escuchamos. Con Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE, que nos va a explicar por qué, cuáles son los motivos. Bueno, en principio hay como varios temas. Uno es, estamos pidiendo justicia por Agustín, el chiquito que fue asesinado por su padrastro hace ya un mes, alumno de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, del Jardín 2 del Distrito 12. Por otro lado, también estamos pidiendo políticas públicas de niñez y de infancia para la ciudad que puedan prever estas situaciones. Estamos pidiendo mayor inversión educativa para que se puedan designar trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, porque si no termina pasando lo que está pasando ahora. El Ministerio de Educación de la ciudad, el jefe de gobierno y su ministro de Educación, Esteban Bullrich, responsabilizan de la muerte de este chiquito a su maestra Alejandra y a la directora de la escuela Elsa, dos docentes que hicieron todo lo que tenían que hacer, que cumplieron con su tarea. Lo que pasa es que hoy el gobierno de la ciudad le está pidiendo a la escuela pública que se haga cargo de una problemática social que no le corresponde. En el caso de las maestras, puntualmente, cuando se inicia un sumario, no tienen siempre que ser apartadas, ¿no? No, de ninguna manera. Un sumario es para hacer una investigación. En este caso, están siendo separadas del cargo. Con una separación del cargo, allá hay prácticamente una presunción de culpabilidad. Nosotros decimos, el jefe de gobierno de la ciudad tiene un doble procesamiento y no está separado del cargo. Hace un mes aproximadamente, en un taller clandestino, murieron en un incendio dos chiquitos, también dos alumnos de la escuela pública, y quien está a cargo de inspección del trabajo no fue separado del cargo. Acá hay un chiquito muerto por su padrastro en una situación familiar, y separan del cargo a las maestras y a la directora de la escuela. Nosotros estamos de acuerdo que se investigue si la escuela actuó bien, actuó correctamente. Nosotros sabemos que así fue, porque lo hemos hablado con la directora, con la supervisora, con la maestra. Se han hecho todas las acciones que tiene que hacer la escuela. Lo que pasa que llega un punto en que la escuela ya no tiene más posibilidad de intervención cuando está dentro del ámbito familiar. Y el gobierno de la ciudad entiende que acá hay una responsabilidad por parte de las docentes, sin tener en cuenta todo lo actuado. Incluso la Junta de Disciplina Docente decidió que no había motivo ni siquiera de sumario. Bueno, por eso nosotros el día miércoles, además de exigir justicia por Agustín, vamos a hacer un paro en toda la ciudad de Buenos Aires, exigiendo la restitución de las dos maestras a su cargo. Bueno, me corrijo, escuchábamos al secretario adjunto de UTE explicando las razones del paro y un poco la situación. Y ahora vamos a escuchar entonces sobre el protocolo que se debe llevar adelante en estas situaciones en las escuelas. Thank you. única sanción del Ministerio de Educación porteño determinó separar a dos docentes de sus cargos para evaluar si cumplieron con el protocolo ante un caso de maltrato infantil. Todos los ministros de Educación de las provincias de nuestro país se pusieron de acuerdo y han elaborado un protocolo general, una guía de orientaciones para situaciones conflictivas en la vida escolar y cada provincia, cada jurisdicción ha elaborado su protocolo. En ese sentido, los maestros tienen un instrumento para poder ayudarlos a ellos a elaborar diagnósticos en relación a las situaciones conflictivas de la vida escolar, por ejemplo, abusos familiares, violencia intrafamiliar. La maestra es el primer lugar para detectar, para identificar estos golpes, porque es la que lo ve cotidianamente al niño, es la que más lo conoce. Pero después hay una cadena para arriba que tiene que funcionar y no es la maestra la que se tiene que hacer responsable de eso, sí intervenir en el sentido de dar curso a las cadenas de redes comunitarias que existen para trabajar. Es el Estado el que tendría que darle respuesta a esta maestra. Sin embargo, para la asesora general tutelar del Ministerio Público porteño, esta es una medida simplificadora. La verdad es que los chicos requieren que el organismo de protección esté permanentemente en todo el sistema. El protocolo es el manual rápido de qué hacer en las emergencias, que tiene que estar perfectamente funcionando, y esto tiene que funcionar las 24 horas. Y la verdad es que uno mira con desolación ahora lo más dramático, la muerte de un chico. Dos maestras como si fueran las responsables de todo, de toda esta cuestión, y la devastación que hay en la protección de los derechos en los barrios más, más vulnerables. Han hecho un camino muy, muy simplificador, que es muerto un niño, quien lo vio por última vez, las maestras o quienes estaban, la culpa es de las maestras. Si eso sirve para quedarse tranquilos, yo digo, estamos mintiéndonos todos. Escuchamos este audio que tomamos de Visión 7, explicando un poco este protocolo de lo que se debe hacer en estos casos. Recordamos para los oyentes que este es un caso que sucedió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es diferente a provincia, pero que bueno, que pudo haber sucedido en cualquier lado, porque la violencia es un tema que nos atraviesa a todos y desde las escuelas lo vivimos cotidianamente. Sí, con respecto a esto, yo trabajo en Capital también y... Bueno, el miércoles pasado nos movilizamos por este caso. Y frente a todas estas cuestiones, ¿no?, que estaban marcando del protocolo, bueno, qué hay que hacer de esta tragedia, ¿no?, esta problemática social tan en los barrios de Capital, fundamentalmente, y en todos nuestros barrios acá en Zona Sur también, esta tragedia social que está pasando todo el tiempo, la violencia contra los pibes, la violencia contra las mujeres y tantas otras cosas, que la escuela no es ajena a todo eso. Los chicos, las chicas que vienen a nuestras escuelas están atravesados por todo eso, vienen con unas historias, unas mochilas, parece que son... Yo no dejo de sorprenderme la profundidad de las problemáticas que traen. Y ahí viene una cuestión que nosotros... tenemos que enfrentar en la escuela. Ahora, que yo lo que veo son varias cosas. Primero, es que se nos trata de hacer esto que decía Eber al comienzo, también con el tema de la responsabilidad. Se nos tira toda la responsabilidad de 40 años de desajustes, de destrucción del tejido social de la Argentina a la escuela. Parece que nosotros en la escuela tuvimos que resolver la violencia de género, la violencia con que tienen los padres con los pibes, etcétera, etcétera, etcétera, y buscarle una solución a eso. Después, eso es para analizar, ¿no?, el tema de la responsabilidad, porque una cuestión que estaba pensando el otro día es que esto, ¿quiénes fueron los que nos gobernaron durante 40 años y generaron esta situación? Por un lado, no me pregunto. Después, hoy en día lo que sí hay en algunos distritos más, en algunos distritos menos, son programas sociales que tienen que intervenir, digamos, lo que decían ahí en el protocolo, que bueno, el docente tiene como que detectar y después dar curso a un proceso de acción que por ejemplo en Capital nosotros tenemos cuando pasa una cosa así hay que llamar a Niñez o algunos otros organismos que son los que tendrían que hacer seguimiento de los chicos. El tema es que frente a la profundidad de la catástrofe social que hay, esos son como paliativos. Ya cuando yo lo que siento es una impotencia muy importante siendo tutor en mi escuela con los chicos, con las cosas que traen, que es y las soluciones que se les quieren dar después también desde esos lugares. Y bueno, hay que contenerlo el pibe. ¿Cómo podés contener dentro de la escuela a chicos que traen esa problemática? Bueno, otra pregunta, ¿no? No, discúlpame. Y aparte, para que no se malentienda, por supuesto que nosotros tenemos un papel fundamental en la vida de los chicos. Somos educadores y haremos todo lo posible por educarlos para que no se críen en la violencia, para que el día de mañana no generen esa violencia. Ahora, no somos responsables de la situación con la que vienen y que tienen que padecer. Uh-huh. También es violencia que un pibe no tenga estufa en invierno, no tenga vivienda, no tenga los padres estén corriendo para pagar el alquiler, no tengan laburo los padres, o ellos mismos después de la escuela se tengan que ir a changuear, a cartonear o lo que sea para ayudar en la casa. De eso no somos responsables. Por supuesto que haremos todo lo posible porque los chicos que vienen a la escuela se eduquen de la mejor manera que podamos. Así es. Pero bueno, tenemos límites. No, pero eso está claro, y yo con esto del tema de la responsabilidad, para que quede bien claro, me parece que son los responsables de todo esto, son los gobiernos de hace 40 años que vienen sucesivamente, digo 40 años de la dictadura militar para acá, incluyéndola, y por todos los que pasaron ahí, ¿no? Entonces, hay una situación social que la escuela está atravesada por eso, que nosotros tratamos de intervenir lo mejor que podemos, desde donde tenemos que intervenir como educadores, como bien decías vos, pero después el Estado se tiene que hacer cargo. En el ejemplo este de ¿cómo se llama? Del taller clandestino, del chiquitín este, pobrecito, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Estado durante esos 5 años de él y todos los años del padre y de la madre, y ¿dónde estuvo? Entonces se llega a ese momento. Después el... Disculpa, ¿y dónde está el Estado con la cantidad de pibes que... O sea, esto saltó, se visualizó y demás, un nene que iba al jardín, pero ¿de cuántos chicos? Primero, ¿cuántos chicos que van al jardín y siguen padeciendo esta situación? Uh-huh. ¿Y cuántos que ni hay registro porque faltan jardines, porque no los vemos, porque los chicos están, pero no están, pero no se sabe? ¿No? También eso. Sí, y después el... ¿Cómo se llama? El otro punto es volviendo a la que, por ejemplo, el Estado no se hizo cargo durante 40 años, es más, con sus políticas agravó toda la situación social. Hoy en día, las herramientas que hay, evidentemente, concretamente, todos los días tenemos problemas de femicidio, todos los días tenemos problemas de violencia contra los chicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Son especie de casi parches, diría yo, porque vos querés tapar con cuando ya se llega a ese lugar, después son capaz yo hablo un poco de lo que estoy viendo yo todos los días. Yo trabajo en Villa 21, para que no que si no lo dije antes, pero los chicos cuando llegan en unas condiciones que son hay un laburo gigantesco, digamos, para remontar eso. Entonces, los programas sociales, que en Capital hay un poco más que acá, me decían, hablando con alguna trabajadora social mía, eso, son paliativos, son parches a toda esa condición, y eso se da en el marco de, ahora voy al segundo elemento que quería tirar, de esto de que política de Estado de los distintos gobiernos, de responsabilizar a la escuela, de tirarle toda la carga de esa conflictividad social, que ellos no se hicieron cargo o se hacen cargo a media o se lo tienen a la escuela. Entonces, nosotros somos responsables de todo eso, lo que pasa. El ejemplo del miércoles es concreto, al relevar de su cargo a la maestra y a la directora, y nosotros ya venimos hablando acá en provincia, esto quiero así al pasar, ¿no?

reivindica, bueno, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la América aborigen, ¿no? Con nuestros pueblos originarios. Aprovechando esa presencia, esa visita, nuestro gobierno inauguró la estatua de Juana Azurduy, una importante en todo lo que fue el proceso de independencia, ¿no? de nuestra tierra. Y le contamos a los oyentes que Juana Azurduy nació en territorio de lo que hoy es Bolivia, porque en el momento no había frontera, no había división, éramos todos un mismo territorio que intentábamos liberarnos. Pero al mismo tiempo que se produce esta situación, ¿no? Que es una especie de reivindicación a nuestros orígenes, con esta inauguración de la estatua de Juana Azurduy, en esta semana el acampe Cuom, digamos que hay tres comunidades más originarias que están haciendo el acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio, de alguna manera, entre comillas, festejaron los 5 meses, cinco meses que están ahí haciendo este acampe, solicitando que ser atendidos, pero ser atendidos con, digamos, buscan ser atendidos por, en este caso, por la presidenta, para buscarle soluciones a los problemas que tienen allá, que no es que están pidiendo que les den un par de zapatillas, están pidiendo que no los maten allá en el norte, en Formosa, Chaco también, los están matando, los están reprimiendo mal, de patotas, policía, gendarmería, con el objetivo de sacarle las tierras. Básicamente el objetivo es sacarle las tierras, que se vayan por miedo, que se vayan yendo de esas tierras, quedárselas para cedérselas de alguna forma a empresarios sojeros, ¿no? La soja sigue avanzando y sigue avanzando de esta forma. Obviamente que acá no tenemos demasiada repercusión de esa situación, sino que por ahí la noticia es ponernos contentos porque se produjo mucha soja y la soja y etcétera, etcétera, pero no que eso trae como consecuencia, claro, el costo es uno de los costos es ¿no? Uh-huh. Es ir echando a campesinos y población originaria nuestra para que los empresarios ese lugar lo transformen en un cultivo de soja, ¿no? Sí, y el primero de mayo, que, bueno, Eber había hecho varias entrevistas, también había pasado por la carpa de los Cuom y había hecho una entrevista con ellos, y la verdad es que todos los que se puedan acercar a firmar, porque están ahí en la carpa resistiendo, así como están resistiendo también allá en Formosa, y bueno, escuchamos los audios. Bueno, en este primero de mayo pasamos junto a la carpa de las comunidades originarias que están llevando adelante su reclamo en el 9 de julio. Y ahora estamos junto a Ireneo, José de la Tranqui. ¿De qué comunidad sos? Ah, de la comunidad Com, en La Primavera. Muy bien. Bueno, Ireneo, contanos cuántos días hace que están ya haciendo este reclamo en este acampe y si tuvieron algún acercamiento con funcionarios. Estamos acá hace 2 meses y medio, por ahí que estamos acá, y viste la situación que estamos. Estamos esperando la respuesta de algún funcionario que trabaje acá en la sede, ¿viste? Y nosotros estamos reclamando por nuestro territorio, el cumplimiento de las leyes, y hay muchas cosas que reclamar, viste, acá. Por eso estamos acá. Y también te digo que no es fácil estar acá, viste. Allá nuestros pagos, dejamos nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros compañeros para venir y estar acá en compañía, en apoyo de nuestro paracel, señor Félix Díaz, y otras organizaciones del COPEVINI. Escucha, Mireneo, ¿y ustedes ya pudieron acercarle alguna nota, algún reclamo concreto a alguna autoridad nacional? Y bueno, ahora estamos juntando firmas porque según el Senado necesita 2 millones de firmas para que se apruebe todo esto con el tema de la organización COPEVINI para que funcione allá en Buenos Aires. Y de ahí, una vez que juntamos más de 2 millones de firmas, y también si hay 3, mucho mejor todavía, para que los que están ahí dentro de la Cámara de Senado puedan trabajar de ese sentido, ¿viste? Ajá. O sea que, pero usted acá se acercó a algún funcionario para brindarle algún apoyo o de alguna forma prestarle algún tipo de servicio para que el acampe sea lo más llevadero posible? Bueno, nosotros por ahora se ha acercado muchas organizaciones, ¿viste? Distintas. ¿Cuáles? Muchas. Para nombrarlas te digo que son muchas. Bueno, o sea que hay un apoyo de los movimientos sociales, claro, movimientos, para su causa. Sí, sí, eso, por eso estamos contentos de que nosotros hemos podido recibir donaciones, cuestiones de mercadería, un poquito de ropa también, cómo no. Y eso es lo que nos hace sentir más con ánimo de seguir esperando la resolución que salga lo más pronto posible y así levantarnos e irnos a nuestros hogares, ¿viste? Y esto de allá adelante, la campe acá en el centro de digamos político del país, ¿ha permitido que allá en tus pagos la cosa esté más tranquila o cómo es la cosa? Ah, bueno, y sigue todavía la problemática en nuestra comunidad, que es la primavera. Y por eso que nosotros precisamos más firmantes, ¿viste? Y si hay alguno interesado por ahí en tu barrio, en tu zona, por ahí, que venga y lleve unas cuantas planillas por ahí para que firmen los que están por ahí, ¿viste? Y lo más importante para nosotros es la firma de cada ciudadano argentino, ¿viste? Aquel que firme ya está apoyando la causa nuestra, ¿viste? Y eso. Bueno, te agradecemos, Irineo. Bueno, muchas gracias. Agradezco a ustedes. Chao. Bueno, entonces acá desde la peluca de Sarmiento, Zona Sur, le vamos a pedir unas palabras a Irineo. Mi idioma. Bueno. Ya chikra, anaya ganitka, kumelena, neto, na yaktak, y taken se buena cana firma para que se da, neto, la boca al virak, ni senado. Bueno. Gracias por escuchar nuestras voces y precisamos tu firma para que pueda la Cámara de Senado pueda aprobar la situación para que el Cupiwini sea respaldado por el Senado Nacional en la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el aire en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Quién tenemos en comunicación, Ever? Bueno, tenemos en comunicación a Marcelo Balco. Ya un par de veces hablamos de Marcelo Balco, estuvo acompañándonos cuando hicimos el reclamo por la apertura de los archivos municipales en Varela, estuvo también con Ola Cortiñas. Bueno, Marcelo Balco es, digamos, de alguna manera está muy vinculado, yo suelo decir que es un poco el pollo de Osvaldo Bayer, yo creo que esto no lo va a ofender. Marcelo Balco, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Muy bien. A ver si, vamos a ver si se escucha bien. ¿Se escucha bien, Javier? No. A ver, hablame un poquito más fuerte, Marcelo. Hola, ¿cómo te va? Acá estamos llegando a Varela. ¿Cómo andan ahí? Muy bien. Bueno, Marcelo Balco, tengo entendido de que está yendo a Varela para participar de una capacitación ahí con los compañeros del Angelelli, ¿sí? Sí. Y bueno, queríamos aprovechar esta situación para que, bueno, un poco nos cuentes. Esta semana se armó una polémica, estábamos presentando, ya pasamos unos audios, sobre esto de que la inauguración de la estatua de Juana Azurduy en la Casa Rosada, cosa que, bueno, nos gusta, nos parece bien, pero que así como al mismo tiempo se está produciendo esto, ¿no? Y aprovechando la venida de Evo Morales, un presidente que reivindica mucho los pueblos originarios, al mismo tiempo se estuvieron cumpliendo 5 meses del acampe Kwon en 9 de julio y Avenida de Mayo y que no tienen recepción del gobierno. ¿Qué te parece esta situación? Y bueno, mira, esto a mí me parece que es parte de la irrealidad argentina. Una irrealidad que no viene ni siquiera de este gobierno, sino que viene en lo profundo de la historia argentina. Porque ¿cómo es posible a 5 cuadras de donde están inaugurando la estatua de Azurduy, que está muy bien la inauguración, pero y las personas y los ciudadanos argentinos, la estatua está muy bien, pero y los ciudadanos están tirados hace 5 meses, y en el 9 de julio, es la segunda vez que vienen, hace 5 años vinieron por lo mismo, y no son títeres de TN, no son opositores, vinieron acá a pedir por favor al gobierno nacional que los proteja, que los ampare de las arbitrariedades de un gobierno feudal como es el formoseño, que aunque parece que Silvio Infrán es un imbatible demócrata, que está hace más de 23 o 25 años y donde están hasta abrochados los árboles, no es posible que se los considere como opositores, porque esta gente ha venido a pedirle por favor al gobierno nacional que los proteja. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Qué quieren? ¿Quedarse con toda Formosa? No, quieren seguir estando en su lugarcito en el mundo, que si ustedes lo llegan a ver, el lugar este, la primavera, esta comunidad está deforestada, casi no tiene ojo de agua, es un lugar que uno dice Formosa y se la selva, no, nada que ver, no tienen ojos de agua prácticamente ahí. Entonces, y ellos le vienen acá a pedir por favor al gobierno nacional, y cuando vos lo escuchás, encima Félix Díaz ahora está bastante enfermo, tiene todo, la procesión a él siempre le va por dentro, él somatiza de una manera terrible, vos lo escuchás hablar, él siempre habla pausado de las abejas, de la mandioca, pero la procesión de las recetas medicinales, qué sé yo, pero la procesión a él tiene unos problemas gastrointestinales, hace una semana le agarró una parálisis facial terrible, son somatizaciones de una persona. Aparte, yo te digo una cosa, los oyentes de Varelo tienen que saber que, por ejemplo, la Avenida Corrientes, importante, y la calle Maipú, hay un acampe de los trabajadores de Telefónica, por una serie de arbitrariedades de la compañía. Pusieron carpas, qué sé yo, el sindicato les trajo parlantes, el Corrientes se portaba ahí, bueno, y no pasa nada. Cuando los indígenas quisieron el otro día poner un pie en la 9 de julio, vinieron cientos de federales. ¿Cómo es posible? A los trabajadores de Telefónica, como son blancos, pueden acampar en la avenida Corrientes. Yo no estoy hablando en contra de los trabajadores, ¿se entiende? Pero estoy mostrando que los indígenas, los COM, quieren poner un pie en la 9 de julio. Vinieron cientos de federales, están las fotos, las pueden buscar en Facebook, en todas partes. ¿Y cómo es lo mismo que lo que sucede con la estatua y el acampe? O sea, hay unos que existen, que tienen derechos, y unos que son invisibles. Entonces, este no es el país de Mayo. Nosotros lo único que buscamos, yo investigo genocidio indígena, pero no quiero volver a Calfulcurá, ni a Atahualpa, ni a ninguna parte. O sea, porque nosotros lo único que queremos es volver a Mayo. Y entonces, esto no es Mayo. Mayo no es inaugurar la estatua de Zurdo y tener a los otros a 5 cuadras tirados. Por lo mismo, dura 10 años, que el otro día con las amiguitas preguntaron, porque me habían llamado de 2 o 3 radios por esto mismo, y me preguntaron y yo les conté así, pero en dos renglones, y las nenas me dijeron, ¿cómo puede ser? Valle, en general termina, que me dijiste el pollo de Valle, termina sus conferencias diciendo, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué es lo que nos pasó? Y tenemos que decir, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo puede ser? La estatua muy maravilloso todo, y los indígenas están tirados ahí. Marcelo, es parte de la irrealidad. Marcelo, como ya te habrán dicho más de una vez, el tiempo en la radio es tirano. La verdad que bueno, te esperamos que pases una buena jornada ahí con los compañeros de Angelelli, que salga todo lindo, que se pueda reflexionar mucho. Y te agradecemos profundamente que hayas podido salir al aire en la peluca de Sarmiento. Bueno, yo felicito y le mando un saludo a la Marrón. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Bueno. Tiró como varios títulos, varias reflexiones que en alguna forma también hasta nos llaman a la autorreflexión, ¿no? Como pueblo, ¿no? Porque él plantea inclusive que bueno, esto de los gobiernos es algo histórico, siempre pasó, ¿no? Pasó con radicales, pasó con peronistas, pasó con militares, pasó con todos. Ahora como pueblo, ¿qué nos está pasando? Porque también de alguna forma no puede ser que si no sale en los grandes canales, ¿no?, de en los medios masivos de comunicación, si no sale el tema, uno no se preocupe. Si los ve, porque estás, quien más, quien menos. Incluso salió. Apareció, bueno. Y siguen ahí invisibilizados en la avenida 9 de Julio. Es impresionante. O sea, como culturalmente venimos con el mismo patrón todo el tiempo y no los vemos. Pasamos por adelante y no los vemos. Bueno, pero vamos a presentar a un nuevo compañero de la peluca de Sarmiento. Hola, Juan, ¿cómo estás? Otro profe de historia. ¿No? Sí, también compañero de... El 41 también. El 41, sí. Sí, ha sacado productos extraños el 41, ¿no? Que nos va amontonando en este espacio acá de la peluca de Sarmiento. Y está bueno. Está bueno porque entre los extraños nos juntamos y de alguna forma nos damos un poco de fuerza, ¿sí? Bueno, la idea, Juan, ya estuvimos hablando, Juan, así que por ahí empieza a participar más firmemente de la peluca Sarmiento. Y bueno, vamos a estar agradecidos. Sobre todo Sabrina y Víctor, que son los que van acá a seguir comandando la situación. Estamos remando. Bueno, nos abandonan. Sí, sí. No le hicimos la crítica. No hicimos marrones, la crítica. No. Antes que terminemos, yo le voy a hacer la crítica. Lo mencionó Ever así como despacito, tranquilito, al principio, nos vamos. Van a hacer. Se reproduce la peluca de Sarmiento, que será. Dijo todo lo positivo, ¿no? Como esto de nos deja tirados, solos. No, tan solos no, porque, bueno, nos acerca acá el compañero Juan. Sí, sí. Pero se va. Es un tema. Por ahí, Darío, oyente. Nos dejó un mensaje que decía que la peluca no es lo mismo sin Ever, lo cual entristeció. No, acá seguramente los compañeros ustedes la van a pilotear mucho mejor. Y ahora con la incorporación de Juan y por ahí algún que otro compañero más se puede llegar a seguir sumando. Así que no nos pongamos sentimentales, hay que seguir para adelante. Para nosotros va a ser un paso, una decisión importante. Esto de abrir otro hijito más de la peluca de Sarmiento ahí en Varela, porque bueno, lo importante es cada vez llegar a más compañeros, más oyentes, un poco hacer oír nuestra voz, que bueno, que no se escucha por, ¿no?, esta voz que de alguna manera representa esta idea de la peluca de Sarmiento. Así que en ese trabajo, en esa tarea estamos, y seguramente, o por lo menos intentaremos dejar bien parado este proyecto de la peluca Sarmiento, como de alguna manera lo estamos haciendo ahora con respecto a nuestros progenitores, que serían los de la peluca de Sarmiento de La Plata, ¿no? Claro, sí. Hermano mayor. Bueno. Sí, progenitores sonó medio raro también. Vamos a extrañar las anécdotas de polillas, de los amaneceres. Sí, de los amaneceres de Ever con el perro, con las polillas, con los pajaritos, los pájaros carpinteros. Se va a extrañar. Pero bueno, vamos a estar en contacto, por supuesto, para los que nos escuchan. Sí. Lo que podemos hacer es escuchar el programa de él, grabarle las anécdotas que va a tirar allá y después se las pasamos por acá. No extrañamos. Antes de... ya nos queda poco. Sí, estamos en 50. Queremos comentar. Hoy a las 6 de la tarde va a haber una muestra de dibujos, pinturas y, como dice el cartelito, esas cosas que se hacen con cositos, a cargo de Gustavo Ibaldi, que es, bueno, profe de plástica de las escuelas, más en la zona de Longchamp, de la escuela 43, hace una parva de años, del lado este de la estación, avenida Chiesa y Boudoir. Uh-huh. Compañerazo, y aparte es un artista fantástico, a mí me encanta. Pinta, escribe, hace de todo. Por ahí, ahora van a ver muestra artística más plástica, pero hace de todo, Gustavo. Así que está recomendadísimo, Gustavo, para ir a verlo esta tarde a partir de las 6 de la tarde. Y acá Ever me señalaba el libro de Pablo Neruda que traje, porque el 12 de julio se cumplió un año más de su natalicio. A mí, Pablo Neruda, nosotros siempre hacemos recomendación de lectura. Yo lo leí mucho de jovencita. Dos o tres años. Me gustaba mucho, a diferencia de tantos otros, el poema, dentro de los poemas, esos 20 poemas de amor y una canción desesperada. No me gustaron tantos, algunos sí, otros no. Me gustas cuando callas, no, por una cuestión de género, siempre pensé que... eso. Me gustas cuando callas, ay, qué feo, qué mal, ¿no? Qué egoísta, qué mal eso. Me gusta cuando me gritan. Dejar hablar en paz, claro. Menos mal que termina con que no era cierto. Claro, el poema, ¿sí? Se rescató. Menos mal. Bueno, también. No, hoy traje uno que se llama La pobreza, por ahí menos conocido que los 20 poemas de amor, que dice: ay, no quieres, te asusta la pobreza. No quieres ir con zapatos rotos al mercado y volver con el vestido viejo. Amor, no amamos como quieren los ricos la miseria. Nosotros la extirparemos como diente maligno que hasta ahora ha mordido el corazón del hombre. Pero no quiero que la temas. Si llega por mi culpa a tu morada, si la pobreza expulsa tus zapatos dorados, que no expulse tu risa, que es el pan de mi vida. Si no puedes pagar el alquiler, sal al trabajo con paso orgulloso y piensa, amor, que yo te estoy mirando y somos juntos la mayor riqueza que jamás se reunió sobre la tierra. Me gusta más que otros poemas de Neruda. Hermoso Neruda, inmenso, y recomendado desde La peluca de Sarmiento. ¿Qué nos queda de tiempo? ¿Nada? No, sí nos queda un poquito de tiempo. Sí, tenemos unos minutos más. Ya que nos quedan unos minutos y antes de que se vaya la marrón de este sector de La peluca de Sarmiento, un saludo, un beso enorme a Nancy, a Néstor, a Lili, a Keiru, que hoy no vino, pero vino el sábado pasado. A Canelón y Tosco también. Y a todos los compañeros de La marrón que nos hicieron el aguante todo este tiempo, que nos acompañaron y que nos ayudaron a formarnos también. Sí, sí, nos hicimos mutuamente el aguante, ¿no? Está claro. Y ya este proyecto tiene más de un año, ¿no? Sí, sí. Estábamos arrancado, le comentamos a los oyentes en otro espacio, en otra radio, y hasta que llegamos a la 26 de julio. Así que bien, hemos aprendido un montón. Ha sido formativo todo este periodo formativo en función de cómo se organiza un programa de radio. Aunque todavía no hemos recibido, ¿no? Porque no significa que... Fue formativo, pero todavía no lo recibimos. No es que nos salen las cosas. Estamos en formación. Claro, ¿no? Es continua formación. Y algún día nos saldrán bien los programas. Pero está bien que nos salga mal. Pero la pasamos lindo. Claro que sí. Vos sabés que vos mencionabas mi pájaro loco. Yo te cuento, Juan, por si no nos habías escuchado, que tengo un pájaro loco que me visita a las mañanas y me despierta. Sí, no, es así, es un pájaro carpintero que se posa en la reja de la ventana y picotea el vidrio. Yo ni digamos, lo que trato de entender es qué es lo que ve este pajarillo, ¿no? Qué cosa le llamará la atención, ¿no? Porque picotea y las miradas son imperdibles, porque el tipo mira como diciendo, ¿qué onda, loco? No entiendo acá qué pasa. Así que, bueno, un día... Hoy te despertó horario. No, ¿sabes qué? Me está faltando, ya se volvió que está faltando. Se sí, lo comió el gato al vecino. Esperemos que no. Esperemos que no, pobrecito, esperemos que no. Che, y vamos a estar, empezamos las vacaciones de invierno. Yo quería recomendar la Feria Popular del Libro, que va a estar del 21 al 29 de julio en Club Boca Unidos, en Costanera Sur, de entrada libre y gratuita, que me dijeron que está repiola. Está bien, hay que irse hasta allá, pero me dijeron que estaba muy buena. Y después comentar antes de irnos que hay cursos de capacitación docente con puntaje en la UNLA, sobre la enseñanza y el aprendizaje en centros interactivos, organizado por el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, para todos los niveles. Ah, muy bien. Sí, y en el espacio de la casa donde habíamos comenzado con el proyecto de la peluca, que están en Claypole, también en estas dos semanas van a haber muchos espectáculos, varios gratuitos y algunos, bueno, a 50 pesos con obras de teatro para chicos, eventos musicales, y bueno, también es un buen lugar como para llevar a los chicos. Y porque no sé qué les pasa a ustedes, pero yo odio los shopping en época de vacaciones de invierno, y los chicos como que les tira, y mucha propaganda, pero es un loquero, ¿no? Así que estos lugares así con un poco más tranquilos y encontrás eventos muy interesantes, ¿no? Una oferta cultural muy muy amplia, muy linda. También les recomendamos que busquen la página a la oferta de Al Borde, que tiene también cosas muy bonitas para las vacaciones de invierno. ¿Nos estamos yendo ya, Javier? Bueno, muchas gracias, Javier, por avisarnos, como siempre. Y bienvenido, Juan. Bueno, sí, Juan. Encantado. Así que la próxima tenemos firme desde el primer minuto, Juan. Sí, acá. Sí. Ya te decimos qué leer, qué estudiar, qué... Mandale el pájaro carpintero a él. Para que lo despierte. Claro. Sí. Bueno. Nos escuchamos el sábado que viene. Gracias.